Y esta soy yo de la comunión, fíjate. ¿Qué fotos nos hacían? Eso es aquí en el pueblo también. Sí, en la huerta. Recuerdo que no salía como mi madre quería y me vestía una y otra vez. Volví a venir Tano, me volví a hacer la foto. Y bueno, pues 6 años. Antes se hacía la comunión muy pronto.